papi, ¿quieres saber de qué región somos? Este es el distrito que ha sonado toda la vida. Aquí están los sobrevivientes de altas temperaturas, los guerreros con voz de peso en la callosa y los grandes artistas. Aquí hay brillo, muchos diamantes y papeles con caras de presidente. Esta es la verdadera pauta, porque somos reales. Atentamente el distrito. Aquí hay combo, guerreros, palos y corta, carros y guaguas para la escolta, prendas, diamantes y mucha torta. Tenemos local envidioso, no soporta. Aquí hay combo, guerreros, palos y corta, carros y guaguas para la escolta, prendas, diamantes y mucha torta. Tenemos local envidioso, no soporta. So Llevamos 300, ya no son 70, ¿oyó? Oye, Pedro, cae el victorioso de rabia. Acuérdate que estamos en menores, los jugadores del Teo para arriba, los azuecas, ¿no? Familia no es una organización. Trevor, te habla mismo, la máquina, sabes que cuentas conmigo para lo que sea. Los menores, no te dejes, estamos pisando firme y como es. Mira, Periquito, aquí reportándose de Simpson, el que vaya. Acuérdense que no es lo mismo llamar a los menores que mismo venir. Van a papi, no sabes quién es Peri. Te dije que las cosas iban a cambiar poco a poco y está pasando. Atentamente, Botón, el compa. Yo soy Trevor, el artista. Esto es el combo de Vaya. Bayamón, de donde salieron los artistas más reales. Tú lo sabes. Hoy yo, Genai, Ñengo Flow. El verdadero maleanteo arrasando en la avenida. Yo sí. El del control. Junto al Gotay. El auténtico. Black Diamond Record, Fantasy Record. Y los verdaderos menores. Los chamaquitos de ahora. Tú sabes con lo que siempre. El combo que ha sonado un par de décadas. Para el mundo entero, Bayamón en la casa.